camina en el valle de sombra de muerte. No le temo a nada, porque allí tú estás, porque allí tú estás. Y aunque mi carga se sienta pesada, yo siempre estaré caminando, porque conmigo vas, porque conmigo vas. Y ahora puedo volver a reír, ahora puedo volver a soñar. He aprendido que si estás junto a mí, nada me faltará. Oh, oh. Cada vez que te siento, arrancas algo de mí. Me llenas de una paz que no puedo comprender. Te llevaste mi dolor cuando abrazaste mi corazón. Tengo la cicatriz, pero ya no duele. Tengo la cicatriz, pero ya no duele. Tengo la cicatriz, pero ya no duele. Cuando llegas tú, todo cambia, yeah. No hay oscuridad que resista tu presencia. Y nada importa más que estar a tus pies. Puedo volver a reír, ahora puedo volver a soñar. He aprendido que si estás junto a mí, nada me faltará. Cada vez que te siento, arranca.